Que se sorteará entre todos los jugadores que realicen hoyo en uno. Informes e inscripción llamando al 4382-3222 o ingresando a www.dosreyes.com.ar. Hotel Dos Reyes de Mar del Plata. Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 98%. Títulos. El gobierno porteño confirmó que hay 2 muertos por dengue en la ciudad. Uno de los casos es una docente de 47 años que dictaba clases en una escuela, en la escuela 9 de Barracas. Desde el sindicato de EMIS, el dirigente Mauricio González reveló que le pidieron al gobierno de la ciudad un plan de emergencia. Y efectivamente se confirmó que la docente en el día de ayer falleció por dengue luego de estar una semana convaleciente y haber tenido asistencia médica. Recién ayer, al estar muy descompensada, se internó en el Muñiz y ahí es donde fallece. Nosotros desde ADEMI ya hace un mes que venimos denunciando y exigiendo un plan de emergencia de prevención del dengue. Estábamos pidiendo fumigación, repelentes en las escuelas para docentes y alumnos y cuadrillas que descacharricen las instituciones educativas, las cuales muchas padecen de mobiliario en desuso, en las cuales se acumula agua, donde se genera los mosquitos que contagian. El otro caso es un hombre de 49 años. Ambos fueron atendidos en el Hospital Muñiz y, según el Ministerio de Salud de la ciudad, los dos presentaban patologías preexistentes. Según un informe de la UCA, en 2015 el 29% de la población era pobre. Representa una suba del 0,3% con respecto al año 2014, en tanto la indigencia alcanzó el 5,3% de la población. Además, el informe indicó que en el primer trimestre del año, 1.400.000 personas cayeron en la pobreza. Asimismo, el informe remarca que unas 350.000 personas ingresaron en los índices de indigencia. Por su parte, aseguran que por el tarifazo, la inflación de abril podría superar el 6,5%. Así lo decía Radio del Plata el economista Luciano Coan, director de la consultora Elipsis. El impacto inmediato para la ciudad de Buenos Aires es de cerca del 5%, por lo menos en abril, 5% del impacto de las tarifas. Mi impresión es que es probable que se desaceleren el resto de los precios respecto a lo que veníamos viendo, sobre todo porque esto es un golpe para el bolsillo y termina siendo menos compra de otros productos. Con lo cual, supongamos alrededor del 2% o 1,5%, tranquilamente podrían tener en abril una inflación de 6 o 7% en la ciudad de Buenos Aires. La UIA advirtió que si el gobierno no toma medidas urgentes, se pueden perder hasta 200.000 puestos de trabajo. El secretario de la entidad, Juan Carlos Sacco, confirmó que se planteó al ministro Francisco Cabrera las dificultades que sufren las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el vicepresidente de la UIA, Juan Carlos Lascuraña, expresó por Radio del Plata que el sector metalúrgico bajó el 8% en los dos primeros meses del año. El sector metalúrgico tuvo en estos dos primeros meses una caída de la actividad comparado contra el año pasado, cerca del 8%, ¿no? Esto evidentemente, si bien podría tomarse como algo estacional comparándolo con otros años, contra el 2014, por ejemplo, la caída es más del doble de lo que se registró habitualmente. El presidente Macri se reunió con su par Xi Jinping en Washington. El presidente expresó tras el encuentro que el mandatario chino está dispuesto a revisar algunos acuerdos que firmó el gobierno anterior. Macri también se reunió con el primer ministro japonés y acordaron relanzar las relaciones bilaterales. Luego dialogó con el titular del Consejo Europeo, con quien coincidió en incrementar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur. Diego Velar aseguró que no se frenará la construcción de las represas Kirchner y Sepernik en Santa Cruz. El embajador argentino en China aclaró que sí se realizarán modificaciones razonables que pueden ser revisados entre ambos países. Claudio Bonadío rechazó su recusación en la causa por la venta de dólar a futuro. De esta manera se mantienen las fechas fijadas para las indagatorias del último ministro de Economía del anterior gobierno, Axel Kicillof, y de la expresidenta Cristina Kirchner. Imputaron por homicidio culposo agravado al conductor de una de las lanchas que chocaron en Tigre. Se trata de Pablo Torres Lacal por el hecho que generó la muerte de 2 personas y la caída al agua del hijo de Federico Storani, de 14 años, quien aún permanece desaparecido. El prefecto Aníbal Moya confirmó que continuarán la búsqueda del menor toda la noche. noche. Vamos a continuar toda la noche, empezamos de noche y vamos a seguir toda la noche buscando. Y las condiciones de tiempo obviamente perjudican porque reducen la visibilidad, pero no hacen que tengamos que cortar la búsqueda, ni disminuirla, ni afecte. Simplemente que hay que utilizar otras variables que se suman, que es la corriente, por ahí un poco de viento, ahora estamos analizando la velocidad del viento, para ver la posible trayectoria de la víctima, o sea, de la persona que está desaparecida, que seguimos con la esperanza de encontrarlo con vida, obviamente, y mantenemos la búsqueda por tierra con personal por la costa. Pueden haber nadado tranquilamente porque, bueno, tienen una costa del lugar del hecho equidistante, debe haber unos 200 metros, que tranquilamente podría haber nadado, costas bajas que puede acceder a la costa. El ejército desmintió que el abogado que mató al cerrajero haya sido militar. En un comunicado oficial informó que Silvio Guillermo Martinero no pertenece ni perteneció a la fuerza. El letrado sigue detenido por haber disparado y causado la muerte de Daniel Rodao de Negris en el microcentro porteño al defenderse presuntamente de un asalto. Internacional. Más detenidos en Brasil en la causa por corrupción en empresas estatales. Se trata de Silvio Pereira, exsecretario general del Partido Oficialista, y Ronián María Pinto, propietario del diario ABC Grande. También se investiga al ex tesorero del partido, Deluvio Soares. Nicolás Maduro iniciará una consulta popular para decidir qué hacer con la ley de amnistía. El presidente de Venezuela dijo que comenzará mañana sábado en las principales plazas del país. El mandatario aseguró que el pueblo debe decidir sobre la norma sancionada el martes pasado. Deporte. Fútbol. Comenzó la novena fecha del torneo de primera división. Atlético Tucumán derrotó a Huracán 2-1. En instantes, Temperley recibe a Estudiantes y Rosario Central visita Olimpo. El representante de Marcelo Barovero reveló detalles del traspaso del arquero al fútbol mexicano. Marcelo Franceschini reconoció que River le hizo una oferta de hasta un 40% más de lo que ofrecía el Veracruz, pero que Trapito la rechazó. Si hubiese quedado River, ganaba el 40% de lo que iba a ganar. No, no hay vuelta atrás, no. Es una decisión tomada, que ya lo dijiste, y eso, y el cuerpo técnico lo trae hace un año y medio. No hay de ahora. ¿Por qué se va por temas personales de él y familiares? De bajar un poco los decibeles de todos los años que vivió en River como capitán y como jugador de River, y bueno, lleva un estrés a temas también familiares que son muy personales con las cosas, con los hijos, con los padres en Porteña, una serie de situaciones que lo lleva a tomar una decisión que para él fue una decisión, sería una de las más difíciles de tomar. El presidente de San Lorenzo dijo que están conformes con el técnico Pablo Guede. Matías Lamens aclaró por Radio del Plata que eran conscientes de que el equipo podía tener un amesetamiento, pero que saben que van a obtener buenos resultados a largo plazo. Nosotros iniciamos este proceso sabiendo que por ahí iba a tener en algún momento alguna meseta, como creo que estamos atravesando ahora, preocupado por el último partido que jugamos contra Quilmes, que no nos gustó la forma en la que jugó San Lorenzo, más allá de cuestiones tácticas, técnicas, la imagen que dejó el equipo. En líneas generales, creo que cuando uno hace un repaso entero del proceso, también se arrancó ganando la Boca 4-0 una final, también hoy San Lorenzo de 12 partidos, la verdad que perdió 3. Este juego tan lindo que tiene una cuota tan importante de azar hace que, creo yo, en algunos partidos no hayamos tenido suerte, ¿no? El pronóstico del tiempo anticipa para mañana sábado en Capital Federal y sus alrededores cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes, especialmente durante la madrugada. La mínima estimada 18 grados, la máxima pronosticada 24. Temperatura actual 19 grados 4 décimas, la humedad 98%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Auspician a Caballero Nocturno. Mi amor, me llamaron de la empresa. Tenemos que volvernos hoy. ¿Pero por qué tenemos que volver antes? Seguro que no es urgente. Que no es urgente. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Bueno, pero podés autorizar desde acá. Pero no traje la compu. Pero trajiste el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Porque llegó Credicop Móvil. La aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Ah, y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil. El banco en tus manos. Descárgate la aplicación e informate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, volver a la vida y hay que seguir, volver. El cóndor me ha visto volver. Volver, un hilo a la tierra, volver, las manos curtidas, volver, el fin de la herida, volver. Volver, los viejos olores, volver, los duendes me vienen a país. Así arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que comience el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Caballero Nocturno con toda la información, el análisis, la reflexión y también el humor. Los queremos escuchar a ustedes, así que Andrea Taguada, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, perdón, estás sí. Un poquito cascada. Estoy un poquito, sí, porque empezó hace 10 días y terminó en esto que soy ahora, que bueno, pero no importa, le estoy poniendo onda, mucha onda, mucha onda. 45-35-22-22, 45-35-22-22, el Twitter de la radio, arroba Radio del Plata, y la página en Facebook es Radio del Plata AM1030. Muy bien, y recuerden que nos pueden escuchar a través de la radio convencional, uh-huh, a través de internet, y también bajando la aplicación que está en el portal de AM1030 del Plata, para escucharnos en el celular, ¿eh? Van para acá, van para allá, y nos siguen escuchando. Nos pueden escuchar como siempre, en el auto, en el cine, donde se van en el cine, les van a hacer algún problema. Así que, como quieran, muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Mar del Plata, a través de la FM 96.5, a la gente que nos escucha en Catamarca, a través de la FM 102.5, en el Chaco, en Roque y San Peña, que nos escucha la gente ahí a través de la FM 92.9. Un saludo a todos ellos. Sabemos que, bueno, nos mandan mensajes, llamados. Es una forma también de reconocerlos. Y lo tengo aquí a don Carlos Heller. Carlos Heller, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Un poquito menos mal, nada más, pero... Usted dice por Taguada, aquí está. Pero también con... Ahora hace un tecito. Un poquito de resfrío a cuesta. ¿Estuvo leyendo el New York Times hoy? Estuve leyendo New York Times. Había una nota interesante, ¿no? New York Times. La traje. Ah, caramba. El hombre de los papeles. El hombre de los papeles. Sí, lo traje para Beneplácito acá de Magallanes, que me imagino que se va a sentir enormemente feliz cuando lea algunos párrafos de esa nota. Sí, yo me siento enorme. Le quiero decir, después hay momentos que estoy más feliz y otros un poquitito menos feliz. La tristeza ha pasado. Usted lo llama la revolución de la alegría, ¿no? Sí, señor. La revolución de la alegría. Sí, señor. ¿No se pone contento que Carlos Heller lee el New York Times? Sí, me sorprendió, ¿eh? No, yo no leo el New York Times, porque además... El New York Times lo lea él. No sé leer en inglés, pero me mandaron la nota, la hicimos traducir y la trajimos traducida. Es una nota de ellos específicos, ¿no? Es una nota bárbara. Claro, lástima que no es televisión. Pero por ahí lo podemos relatar, porque el New York Times pone... Sí, una ilustración. Una ilustración, mira, hay una bandera argentina con el sol y unas garras de buitres agarrando el sol de la bandera, ¿no? Sí, ¿no son patas de gallina? No. Usted ve buitre y yo veo una gallina. No, mire, no tiene uñas de gallina. Tiene uñas de buitre. Tiene uñas de buitre. Es fuerte. Pero digo, esa es la presentación de la nota en el tan lástima que no tengamos cómo mostrarlo en televisión. Después lo escaneamos, lo ponemos en Caballero Nocturno. Lo podemos poner, yo se los dejo para que lo pongan. Perfecto, perfecto. Ahí se lo escaneamos y lo ponemos. Pero es interesante, decime, aunque sea dos cositas de la nota que después, bueno, la seguimos desarrollando. Mira, te leo un párrafo. Sí. Primero el título. ¿Cómo la Argentina fue víctima de un secuestro extorsivo por parte de los fondos de cobertura? Epa, ¿en el New York Times? En el New York Times. Epa. Una frase. La resolución constituyó una excelente noticia para un pequeño grupo de inversores con buenas conexiones. Y terribles noticias para el resto del mundo, especialmente para aquellos países que deberán enfrentar sus propias deudas en el futuro. Bueno, pues te lo sigo desarrollando, si quieres. Pichetto teléfono, podemos decir, digo, ¿no? Entre otras cosas, pero muy interesante. Y unos cuantos más, ¿no? Y unos cuantos más. Unos cuantos gobernadores también, no me acuerdo la cantidad exacta. ¿14 eran? ¿14 gobernadores? Más o menos. Dígame, Colombre, ¿cómo anda? Buenas noches. Bien, buenas noches. Vamos a hablar en un ratito del shock de las tarifas, sí. Aumentos de hasta 400%. Solo los aumentos de hoy es en agua, gas, GNC y DNI. El tema ya llegó a la justicia. ¿Aumentó el DNI? Sí. Y en un ratito te voy a contar. Según la UCA, el impacto, tarifas e inflación, ya se cobró 1,5 millones de pobres. Usted quiere marcar una salvedad ahí con la UCA. No le cree usted a la UCA. Claro. Yo siempre lo dijo. Por eso. Porque ahora... No cito la fuente, no, maestro. No. Está bien la fuente. Pero yo lo traía y lo deseché, digo, francamente. Porque nunca creí en ese dato de pobreza de la UCA, que siempre lo vi como un dato que utilizó justamente el macrismo como referencia, y que no tenía ninguna base seria de elaboración. Lo dice la UCA. Entonces, si yo opinaba eso antes, no puedo ahora tomar el dato de la UCA como una referencia. Se dice que la UCA no es Dios. Yo digo que la UCA no es Dios. Bien, estábamos por lo bien. Menos en materia estadística. Es cierto, igual que el macrismo lo usaba como referencia y aparentemente lo dejó de usar. O está noticiado, lo leyó y les parece bien, ahora no sabemos, ¿no? Se lo banca, me parece, nada más. O la pobreza cero empieza así, empieza incrementándose y después un día estalla por los aires. Lo vamos a desarrollar un ratito nomás. Pablito Caruso, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. 2.300 trabajadores del sector público despedidos en las últimas 48 horas. Hoy se vivieron momentos de muchísima tensión en distintos ministerios que efectivamente fueron tomados, por decirlo de alguna manera, por los trabajadores. En el Ministerio de Economía hubo particular tensión con la policía, que en un momento cerró las puertas y gente quedó adentro, digamos, no podía salir la gente del Ministerio de Economía. En un rato te cuento qué es lo que se pudo negociar, pero te adelanto, fueron por los 160 despidos, les ofrecieron 5 devolver su trabajo. Bueno, eso marca un poco el absurdo de esa presunta negociación. También en el Ministerio de Justicia, también en Cancillería, también en Lotería Nacional, en Migraciones y en Tecnópolis. Trascendió una imagen en el Ministerio de Seguridad, estaban los trabajadores despedidos contando y narrándole a quien les había avisado, y mientras rebotaban contra los molinetes, porque no podían ingresar, diciéndole, bueno, ante qué drama se iban a enfrentar a partir de que efectivamente quedaban sin trabajo. Y en un momento la persona que está identificada y que efectivamente les estaba discutiendo le dijo, la culpa es de ustedes. Ese es el nivel de recepción que tuvieron los trabajadores hoy cuando quisieron ingresar. Después te cuento cómo sigue la cosa porque no termina acá la semana que viene. Es un discurso público que intenta legitimar algo que absolutamente es muy reprochable, ¿no? Digo, dejar a la gente sin trabajo. La verdad que es algo... A ver, hasta aquel que tiene una ideología de derecho neoliberal no debería ni siquiera ponerse contento. Pero ayer escuchábamos a Carrió y es lo mismo. Decía, bueno, que se quedan sin trabajo por culpa de que no trabajan, ¿no? Se lo escuché decir a Alicia Carrió y hoy lo repite cualquiera. Sí, también es cierto que una cosa es decirlo con los micrófonos amables del establishment mediático. Otra cosa es estar frente a los laburantes que se quedan y te cuentan el drama de quedarse sin laburo y devolverles eso. Bueno, hay que ver, recomiendo encontrar, buscar y ver esa imagen. 21:18, vamos para allá que ya venimos. De 21:24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata.

otro programa y estoy contento que vuelve Víctor Hugo. Soy una pequeña granjera y cayó la venta un 50%. Tenía 50 cajones de pollo. Hay una miseria en estos barrios. Chao, caballero, que continúen los éxitos. Chao, chao. Tendría que haber una ley para que no se pueda comprar con la tarjeta de débito y bebidas alcohólicas. Yo tengo entendido que con la tarjeta de débito van al supermercado, a la estación de servicio y compran carne, cerveza, vino en cajita. Entonces, algo necesario comprar, pero alimentos. Pero bebidas alcohólicas me parece que no está dentro del reglamento. Tendría que haber una ley que se prohíba. ¿Por qué le apoyaron la ley del tabaco? Que no se puede fumar en la calle. ¿Y qué pasa con esos señores, esas muchachitas que están alcoholizados y drogados? ¿Qué pasa cuando nos sacan la tarjeta a nosotros, una tarjeta de débito, saben nuestra clave, nuestros hijos, y van y se llenan de bebidas? Me encanta el programa de Roberto Caballero y también me gusta cómo habla y cómo explica el señor Carlos Heller las cosas de economía. Quería preguntar al señor Carlos Heller si las empresas de luz, gas, agua, transporte siguen subsidiadas o le sacaron el subsidio. No sé cómo es, porque para que nos cobren tanta plata, no sé cómo que vamos a cómo vamos a vivir, no sé, porque hay que pagar tanto. Y bueno, otra cosa, la pobreza cero de Macri, no sé, parece que se fumó, ¿no? Que no tiene, total, ellos ganan mucha plata. Nosotros que somos el pueblo, que nos arreglemos como podamos. Buenas noches, señor Roberto Caballero. Quería decirle que el día tan estoy muy contenta que es el programa, porque me alegra la noche, me voy con una sonrisa. Y bueno, que pasen bien, besos. El Patriota. El lunes busquen a M750 y va a escuchar a Víctor Hugo Morales nuevamente en la radio. Y bueno, y para el sarcullido y para la acidez, búsquese una curandera, Magallanes. Gracias. Aguante Radio del Plata y aguante Víctor Hugo. Nos vemos y nos escuchamos. Chau. Muchas gracias, por su llamado. Muchísimas gracias. ¿Vienen a cascotear el rancho acá? ¿Vienen a cascotear el rancho acá con Víctor Hugo de acá, Víctor Hugo de allá? A Víctor Hugo le tengo una bronca. Usted le da mucha bronca, pero siempre que lo quiere. Le mandamos un gran abrazo al maestro Víctor Hugo Morales. Yo no. Bueno, está bien. Ni a él ni a Stoppelman. Haga lo que quiera. Que le preguntan si los subsidios siguen. Los subsidios han disminuido de manera significativa y es buena parte de los aumentos. Todavía sigue habiendo partes de tarifa subsidiada. Sí. En realidad, si se dejara la tarifa plena, sin ningún subsidio, sería aún mucho más alta que lo que es ahora. Pero la política de ellos en algún momento es sacar los subsidios, ¿no? Ellos renunciaron eso. Quizá no lo hacen gradualmente. Pero todo lo que es la tarifa social, por ejemplo, que también hay que verlo, porque vos sabés que estuvimos haciendo algún análisis de con el gas. Creo que si tenés una estufa, sí, y una cocina, sonaste, ya saliste de la tarifa social, y con la electricidad pasa lo mismo. Los niveles que están poniendo no son para pobres, son directamente para gente que no usa gas ni luz. Claro. En fin, bueno, vamos a seguir analizándolo. Lo tengo a Juan Alonso, acaba de entrar al estudio porque tiene una entrevista con una persona que habitualmente no habla, o no ha hablado mucho, al menos. ¿Es así, Juan? Así es, caballero. ¿Cómo le va? Buenas noches. Espere que se me sube el micrófono. Sí, vuela el micrófono. Vuela el micrófono. Vuela, es un micrófono volador este. Ahí está. Bueno, sí, buenas noches. Tenemos una entrevista con una persona que no suele dar entrevistas radiales. Estamos hablando del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, que en este momento ha tenido una deferencia con nosotros, está en el interior del país. Roncaglia, ¿cómo le va? Buenas noches, comisario. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Lo llamo para consultarlos aquí en Caballero Nocturno, en la Radio del Plata. La etapa de los diarios, la serie de secuestros que se están dando en la zona oeste de la ciudad y en otro sector del conurbano. Y queríamos saber su opinión, ¿no? Hay una cifra que se ha dado, se ha publicado esta tarde, ¿no? 16 casos en 12 días.

fuerza y gracias por todo. Hasta luego. Hola, buenas noches, mi nombre es Mirta de Núñez y nada, quiero comentar que tengo una indignación absoluta porque avanza el apagón informativo. Yo, bueno, que tengo Telecentro, hoy en el cable, en el canal, en el lugar que debiera estar Telesur, me encontré a la porquería de CNN. Nada, estoy indignada, quiero dar de baja el cable y la verdad que no aguanto más ese apagón. Chau, suerte. Muchas gracias por sus mensajes. En relación a lo que pasa en Canal 9, tengo entendido que hay unos despidos, 9 despidos creo que se produjeron, y hay un conflicto gremial, se ha desatado un conflicto gremial, por eso no estuvo al aire en un momento. No me toques. No, quería decir... Le digo a Roncaglia. No. ¿Cómo? Le digo a Roncaglia. ¿Roncaglia? Roncaglia. ¿Cómo se llama Roncaglia? Pensé que era Broncaglia. Se tiene que cambiar el apellido. ¿Por qué un policía que se llame Roncaglia? Roncaglia me da que duerme cuando ronca. Mientras que Broncaglia, esta tiene bronca al delito. Le quiero decir, la gentileza de Broncaglia, al decirle cuando usted le recordó que lo conocía, no le dijo, sí, Roberto, lo he visto lavar tupper en la 42. Es la caballerosidad de ese señor. ¿Eh? La 48 de Lugano. Sí, te conozco. Sí, ¿cómo no te voy a conocer? Te conocieron todo ahí. Pero simplemente el detalle, la caballerosidad. Muy bien. Bueno, a ver, un diálogo muy civilizado, digamos, con el jefe de una fuerza de seguridad, que obviamente tiene una orden que decía disuasiva, etcétera. Uno ve en la mayoría de las protestas que está la policía. Hasta ahora, la verdad, por lo menos en los últimos días, cada vez mayor presencia policial. Y es el hombre que está, de alguna manera, va a tener que dar la orden en algún momento de si eso pasa de la disuasión, la prevención, a la represión. Yo le preguntaba por el tema del comisario Santos, ¿no? Allá en diciembre del 2001, un tipo que venía de la parte científica de la Policía Federal. Y que, ¿cómo empalma esto con los 5 minutos que dijo Burgi que le iban a dar a los manifestantes? No, eso ya quedó. Eso ya quedó por la fuerza y por la presencia numerosa de la manifestación y ya está. ¿Fue derogado? Nunca se planteó, digamos. La verdad, ¿cómo es que no? Hay una reglamentación hecha. No se aplicó. No se aplicó. No se aplicó. El comisario dijo que él dependía de orden directa del Ministerio de Seguridad. Ojo. Bueno, ese protocolo, seguramente... Protocolo, sí. Es un protocolo. Seguramente ya sabrá qué hacer con él. Pero ojalá que cuando tenga que tomar una decisión, tome la decisión correcta el comisario y no como Santos. Digo yo porque estábamos viendo el tema de la pobreza. Estábamos viendo el tema de los incrementos, los números de pobreza. Y todos sabemos que eso después termina en represión. Digo, en algún momento aparece la violencia y aparece la violencia del Estado. No, digo, el discurso del orden que le escuchábamos, bueno, es un jefe de policía, tampoco va a estar diciendo otras cosas, ¿no? Pero para tenerlo presente, yo en relación a lo que hoy hablábamos de lo que decía la UCA, ¿no? De los números estos de la UCA, que ya dijimos que el contexto que le damos a esos números es que el macrismo los usaba, no porque nos parezcan a mí, bueno, y no son para tomar demasiado en cuenta. Claro. Porque si no tendría que haber tomado un antes. Con estos de los números, un poquitito más. Sí. Porque, a ver, si no, también, yo he dicho, el índice ese que llamaban del Congreso era un dibujo. Entonces, hoy sale el índice del Congreso, yo no puedo venir acá y decir, ¿saben cuánto dio el índice del Congreso? Porque para mí sigue siendo tan trucho como era durante antes, el proceso anterior. Claro. Pero encontré una rareza en esto del manejo de los números. Ustedes saben que hay bonos que se ajustan por el llamado coeficiente de estabilización de referencia, vulgarmente llamado SER. Sí. Bueno, ante lo que se conoce como estado de emergencia administrativa, el nuevo gobierno ha decidido utilizar como índice de referencia, de estabilización de referencia, el índice de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto lo aplicó para los meses de diciembre y de enero. Ahora resulta que en febrero, para febrero, cambió y decidió que como el índice de la Ciudad de Buenos Aires es limitado, porque el país es mucho más grande que la Ciudad de Buenos Aires, el de San Luis refleja mejor la evolución de precios a nivel nacional, y entonces sacó una resolución, la resolución número 100 del año 2016, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, metodología de cálculo se llama, por el que dice que, en consecuencia, creen que el índice de San Luis es una alternativa apropiada en ausencia del índice de precio al consumidor publicado por ese instituto, como nos está publicando, el de San Luis es mejor. Ajá. Ahora, bueno, desde luego imagínate los que tienen esos bonos. Pero ¿sabes lo que es notable? También me fui a fijar. Es cierto que en febrero San Luis dio 2.7 y la Cava dio 4, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio 4. Pero vos sabés que en el acumulado noviembre-febrero, San Luis dio 17.2 y la Ciudad de Buenos Aires 14.7. Es decir, parece que lo van poniendo con la mano según el mes que se trate. Pero voy a dejar planteado dos o tres cuestiones más. El índice que está preparando el INDEC es un índice de Capital Federal y Gran Buenos Aires, no va a ser un índice nacional. Entonces, si esta resolución se aplica, ¿qué van a seguir utilizando? ¿El de San Luis cuando tengan el...? Porque van a volver a tener un índice, digamos, metropolitano. Fíjate cómo será que hasta Alejandro Rodríguez, titular del Departamento de Economía del SEMA, sí, que no es la izquierda, que claro, no es la izquierda, dijo, escucha bien, esto es un nuevo default para la Argentina. Arbitrariamente están eligiendo un índice u otro, cuando no reconocen que si bien subió mucho la electricidad durante este año, no había subido, y si no subía, daba que el IPC era más bajo. Solo estás reconociendo ahora todos los aumentos que no reconociste antes. Es medio tramposo esto. Eso lo dice el SEMA. Señor titular del Departamento de Economía del SEMA, Alejandro Rodríguez. Digo yo, cómo es todo este tema de... ¿Te acordás de lo de la calidad institucional, la falta de confianza en los índices? Sí. Lo primero que necesitamos, índices confiables, porque sin índices confiables no hay manera de reconstruir la República. Bien, Carlos. Mirá vos cómo vamos camino... Digo yo, esto forma parte del proyecto Pobreza Cero. Claro. Creo que con esta manera de manejar los índices, la pobreza cero es una realidad a corto plazo. Bien, Carlos. Lo felicito. Realmente, por fin, claro. Ha madurado. Es una crítica. ¿Qué se creó? Está criticando que estos usen los índices, pero dejen los pulgares. Nos queda un timón que, bueno, pero si querés lo dejamos para el lunes porque hay tiempo. No, yo no sé cómo avanzar. Tírame un título. La verdad. No. Tírame un título. No, tírame un título, carajo. Porque hoy tengo ganas de debatir. No, yo traía para hablar dólar futuro. Sí. Citación a la presidenta, al ministro de Economía, al expresidente del Banco Central y a 6 directores más. Pero creo que el tema no va a perder actualidad. No, y si les parece, lo desarrollamos lunes o martes. El lunes. El lunes yo no vengo, el martes. Sí. Vamos a hacer el martes a esta misma hora y en este mismo. Vos vas a venir. He hecho una cita. No, porque días que vengo y dice, no, hoy no viene. Porque estoy en mi periódico de Italia. Un Stronzo di la Mattina. Está bien, me falta algo. Sí. Yo me siento como... Desorientado. Desorientado. Su némesis. Descompensado sería mejor aún. Descompensado es más correcto. Sí. Es más correcto. Qué bien que lo trata Jerez. Y usted, sin embargo, yo le tengo una bronca. Cuando lo vea, se lo voy a decir. Dígaselo ahora. Rocaglia, llévatelo. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22:02, temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 98%. Mauricio Macri regresa mañana al país y participará de los homenajes a los caídos en Malvinas. El presidente tiene previsto arribar este sábado cerca de las 9 y a las 10 acudirá al acto en la sede de la Armada. Mientras tanto, combatientes de Malvinas iniciaron vigilias en todo el país a 34 años de la guerra. En varias provincias habrá actividades culturales de las que participarán artistas como Víctor Heredia o Julia Senko. Los actos centrales se realizarán mañana 2 de abril, cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos caídos en las islas. La jefa de terapia intensiva del Muñiz dio detalles sobre los dos casos mortales de dengue en la ciudad. Reiteramos que los pacientes eran una docente de 47 años y un hombre de 49. Mabel Noguera reveló que en el caso de la mujer fue atendida en el hospital dos veces porque la primera se fue a otro centro por su obra social. Una señora de 47 años consultó el día miércoles 23 en una consulta ambulatoria. La paciente volvió a su domicilio y decidió continuar a través de su obra social en el día de ayer, ingresando a la guardia del hospital descompensada, donde bueno, se le aplicaron todas las medidas tendientes a poder compensarla, pero lamentablemente la paciente evolucionó desfavorablemente, falleciendo. La paciente además tenía condiciones o patologías preexistentes. Deportes. Fútbol. Tres partidos abren la novena fecha del torneo de Primera División. Atlético venció 2-1 a Huracán. Desde el equipo tucumano, el jugador Rodrigo Aliendro admitió que solo aspiraban a mantener la categoría y no esperaban ser punteros en su zona. Trabajamos para eso, no lo podemos creer, pero bueno, si hacemos la cosa bien, estamos para esto, que es, digamos, el objetivo es salvar la categoría y bueno, se puede un poquito más también. El equipo está muy bien, con mucha confianza, muy sólido, nada, muy contento y nada, a festejar. Ahora Temperley y Estudiantes empatan 1-1, mientras Olimpo y Rosario Central igualan sin goles. Temperatura en Buenos Aires 19 grados 6 décimas, la humedad 98%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Comienzo de espacio publicitario. Los domingos a las 9, el fin de la metáfora. Con Iván Jagroski, Facundo Alé y Guido Stochik. Estamos en comunicación con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. ¿Va a ser bisabuela, Estela? Sí, este no es el primer bisnieto o bisnieto, claro, que voy a tener, pero mi queridísimo nieto, el número 14, como él mismo se ha dado en llamar, Pacho, él para mí es Guido, pero para la sociedad es Ignacio, ¿no? Va a ser papá de una niña a la que van a llamar Lola, y que yo estoy soñando conocerla porque lamento, me va a doler que no esté su abuela, mi hija Laura, que es la mamá de él, pero en algún lugar, o en alguna de esas mariposas estuvo. El fin de la metáfora. Domingos, de 9 a 11, en Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. En esta edición de Para Ti, un informe especial sobre las aulas virtuales. Las universidades se mudan a la web. Este invierno la tendencia son las camisas. Y te contamos cuáles son los colores antifrío. Además, food porn, calorías en exceso y sabores engordantes. La gula es trending topic. Las ideas más cool para decorar tu casa. Y te contamos los efectos de ser negativa. Ya salió Para Ti. Búscala en tu kiosco. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. El doctor Pedro Vizcay, miembro del directorio del Banco Central, recusó al juez federal Claudio Bonadío, que citó a la expresidenta Cristina Kirchner para el próximo 13 de abril. He recusado a Bonadío pidiendo que se aparte de la investigación porque hay sospechas fundadas y consistentes de parcialidad. Es una clara y evidente persecución política y bueno, Bonadío puede merituar. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver.

hablando Heller, comenzando lo que dice el New York Times, la vergüenza internacional que somos, como decían, se nos cagan de risa en el exterior, cuando antes nos respetaban y se ha dictado una resolución en la ONU a partir de nuestras gestiones con relación a las deudas, los países emergentes o en desarrollo, como quieran llamarlo, pero se corta la radio, así que quieren acallar todas las voces. Telesur no está más y en su lugar pusieron CNN en español, es un claro mensaje y una burla absoluta. Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar al aire. 33.000 pesos. Obviamente este mes me descontaron ganancias. Yo quiero saber si el mes que viene, si se aplica el decreto este de Macri, yo supongo que va a ser como cuando trabajaban en la administración de dependencia, que ganancias me van a descontar sobre el excedente de los 30.000 brutos. Quiero saber si es así y si efectivamente a partir del mes que viene ya va a estar vigente y va a ser retroactivo a enero. Bueno, chao, buenas noches, muchas gracias y excelente programa, obviamente. Muchas gracias por su llamada. Bueno, esta pregunta te la vamos a anotar, se la vamos a dar a Carlos Heller, porque el lunes, martes seguramente te la va a poder estar, te va a poder contestar, quiero decir. El martes. Bueno, y sobre el tema de las interferencias, nos están llegando muchos mensajes, y hablábamos fuera del aire. Sí. Creemos que tiene que ver con las descargas eléctricas de la tormenta, así que no queremos creer eso, ¿no? Yo no creo que el gobierno quiera interferir lo que nosotros decimos, no me parece que haya capacidad técnica para hacer una cosa así. Esta radio tiene menos llegada, discúlpeme, yo le quiero decir, estamos en un sucucho. Yo no, sucucho, esa radio es plata, señor. Mitre la radio, carajo. ¿Qué me viene a decir? Es Mitre la radio, pregúnteme cuál es la radio, Mitre, pregúnteme cuáles son los oyentes de Mitre, pregúntemelo, si lo quiere bien, cuánto pregúntemelo. Ahí va, ¿cuál es la radio? Mitre, Mitre. ¿Cuáles son Mitre, los mejores oyentes? No, ¿dónde va a ir Víctor Hugo? Víctor Hugo va a ir a la tele, sabe, le tiene que decir, se lo tiene que decir. Trabaja Carulo en la radio. Pablo Caruso. Imagínese, que vuelvan las ideas. Imagínese, este delincuente juvenil conduce un programa a la tarde en esa radio ignota. Usted entonces, no puede decir delincuente juvenil, es un compañero de trabajo, es un colega de la mesa, no puede hablar así. Es un compañero de la mesa, pero cuando estuvo el comisario Roncaglia se metió abajo de la mesa. Yo le quiero decir, le digo, vive tranquilo. Eso es verdad. Pero no, pero me imagino que se le vea que el capuchón de la broma, sí, una cosa así. Yo también, o dije, no, estaba grabando, estaba grabando. Otras intenciones, digo, yo, pibe. Le digo, capaz que hizo la gran majul. Quería preguntar arrodillado. Pero yo, no, yo le. Sí, le mandamos un saludo a Majul. No. Yo le mando un saludo porque yo lo quiero a Majul. Quiero a Bonelli, quiero a Alfano y quiero a Majul. No lo quiero a usted. No lo quiero al señor. No lo quiero al señor. Y me enaltece que no me quiera usted. No sé lo que significa. Yo le quiero. Enaltecer. No sé. Y me llena de orgullo. En los oyentes de Radio Plata, Pablo, ¿sabes en el que dijo? Enaltece. ¿Qué dice? Es muy ignorante el oyente. ¿No ve? Que califican a este programa como excelente. No, pero no puede hablar así de los oyentes. Yo le pido mil disculpas en nombre de la producción del programa de esta emisora a todos los oyentes por este maleducado que está sentado acá y habla mal de los oyentes. No lo haga más. Veo que seguimos incorporando gente acá, que somos como una especie de seguramente somos como la solidaria. Yo le digo, yo le quiero decir una cosa, y se lo pido. Yo se lo quiero decir, pero estamos jugando fuerte. Va a venir el Inadi acá. Va a venir el Inadi, no existe más, señor. El AFCA, no sé lo que quedó, lo que dejaron, lo que algo a los oyentes nos hablan de las interferencias. Hay algo más grave que las interferencias. No existe más, carajo, no existe más el AFCA, no existe más el Ubertino, no existe más la China Peñaflor, no existe más. Peñaflor. ¿Quién es Peñaflor? Graciela Peñaflor, no Graciela Peñaflor. Como le del vino. Como le del vino. Vamos Peñaflor. No, Peñaflor. No está ahí. Juiz Sabatella. Entonces digo. Chico, ¿le puedo decir una cosa? No, usted está diciendo. Ubíquense, carajo. Pero ubíquense, por favor. ¿Qué tiene que ver? Digo, la verdad es que usted no entiende. No puede. No se ubica. No se ubica en el programa donde está. No se ubica en la radio donde está. Yo voy a hablar con las autoridades. ¿De quién? Las autoridades de esta emisora. No tiene autoridades, señor. Esta emisora no tiene autoridades. Hay una oficina vacía con un maniquí que diga y pone una vez no molestar. Entonces le digo, señor, vamos a hacer. Yo le quiero decir acá. Mitre. Mitre

Vos nos elegís. Cada vez somos más. Mi nombre es Isabel. Bueno, yo estoy entre las nuevas oyentes. Quería comentar... Radio del Plata, soy una nueva oyente. Un beso grande para todos. Seguimos creciendo. Radio del Plata, te habla Roberto de Neuquén. Y bueno, tengo pegado el dial en Radio del Plata. No la puedo más, la escucho todo el día. Y vamos, Radio del Plata, juntémonos, porque es la única que nos pasa la información que realmente es la verdadera. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche por Del Plata. Quería referirme al tema de los servicios que han aumentado terrorísticamente. ¿Sabe lo que va a pasar? Yo ya de día corto la llave, la térmica directamente, consumo menos, el gas también voy a consumir casi cero, pero todos van a hacer lo mismo porque no alcanza la plata. Las empresas no van a recaudar lo que recaudaban ahora con el subsidio. La diferencia se la va a pagar Macri a las empresas cuando pierdan plata, porque los costos fijos son los mismos para 1 millón de watts que para 10 millones de watts, ¿verdad? Gracias. Para el programa de Roberto Caballero, un saludo a Carlos Heller, un luchador. Y quiero decirle a Magallanes que hay un tipo en la radio nacional, porque ahora es la radio de todos, como el Mundial, ¿se acuerdan? Del 78. Hay un tipo que casi, un poco diferente la voz, pero en el mismo horario parece Magallanes. Creo que se llama Lesman. Magallanes, están copiando, hay que denunciarlo. Buen fin de semana. Esta vida, voy a seguir mi vocación. Hola, señorita Florida, ¿cómo les va? Los estoy escuchando a Carlos Heller, como siempre, un señor. Hoy, chicos, estoy esperando el tema Malvinas, porque el sinvergüenza del presidente de la Nación no va a estar presente en los actos de Malvinas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya esto es, pero la verdad que es el colmo de los colmos. No sé, este tipo no llega a fin de año, la verdad, y me parece que no va a llegar a fin de año. Bueno, un besito. Buenas noches, Pablo de Lanús. Mire, yo realmente no sé para qué estudié la ciencia económica, la economía de las empresas, he llevado contabilidades, cuando para que una empresa gane plata tiene que dar rotación de su capital. Si se frena la venta, raya la rotación. Y esa empresa, los bancos la tienen directamente como que no sirve. Ahora, ¿qué tipo de derecha y de consumismo es en Argentina? ¿Qué quiere? ¿Únicamente disfrutar los cogotudos que tienen campos? Que va a ser como en el siglo pasado. Yo leo un libro de Newbery donde allí la luz eléctrica la tenían los ricos, los pobres tenían a queroseno. Me gustaría saber si ustedes pueden explicarme. Buenas noches, caballero. Yo tuve un corte de 4 horas de luz hoy. Y la verdad que las tarifas me vinieron terribles. Y yo no veo al gobierno nacional que les exija nada a las empresas. Porque las pocas inversiones que hace Edesur acá en Avellaneda son de pésima calidad. Porque te están poniendo cables de aluminio que te duran un año. Después empieza a explotar todo. Cambiaron los de cobre por aluminio, que son 4 veces más económicos. Y no veo que el gobierno les exija nada. Parece que al pueblo le exige este gobierno, nada más. Un besito, Ángela. soy María de Flores. Ya que están comunicados con el comisario, acá en La Fuente, Avenida La Fuente y Ramón Falcón, en una pared, en la esquina hay una vinoteca, pusieron, hoy leí como un volante, no un volante, las instrucciones, cómo tienen que entrar, que haya patio, cómo tienen que entrar, cómo tienen que escaparse por si viene la policía y todo. Podrían hacer, porque como está en esa esquina, posiblemente lo están dispersando, dando instrucciones a todos. Y de pibes sin trabajar y drogadictos por acá es el foco. Buenas noches, muchas gracias. Caballero, buenas noches. Viste que ya te comenté del chico que lo mataron, allá lo ejecutaron prácticamente. Hoy me fui temprano antes de ir a laburar y me fui por ahí. No cabía un alfiler de la cantidad y no lo pude despedir. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me lloré porque era un compañerito, cuando yo necesitaba que me haga una mudanza o algo, él estaba. Cuando me regalaban cosas, yo estaba ahí, que él me venía a buscar. La verdad, un chico laburador que no se quedaba. Acá en Merlo pasa toda esa cosa. Merlo está desgastado, nunca fue así. Soy Liliana Constitución. Quería decirte que yo estoy con Magallanes, porque miren, sin viajar me siento como si estuviera en España o en Grecia. Y ahora me van a ayudar a hacer gimnasia porque no voy a poder pagar el viaje. Así que Mauri te cuida la salud, te hace viajar sin poner un mango. Así que aguante Magallanes. Chau, chicos. Mi nombre es Oscar, de Palermo. Quiero decirles que me impresiona. Parece que este gobierno se ha dedicado a abrirle las puertas de las jaulas a los canallas, como el señor Dietrich, por ejemplo, como el señor Lombardi, por ejemplo, que están haciendo unos desastres que no se puede creer, porque esta gente no ha venido a gobernar, esta gente ha venido a vengarse. Y entonces han abierto los gallineros a los zorros para que se hagan el festín. Es un disparate. Felicitaciones, Roberto, por tu conducta y por tus programas. Y bueno, suerte. Muchas gracias por los datos, gracias por los llamados también. Y sí, bueno, este gobierno ha llegado con su batería de novedades, que en realidad huelen bastante a viejo también, ¿no? En algunos aspectos huelen bastante a viejo. Yo creo que... ¿Sabe por qué lo miro, estimado? Me va a buscar, me va a encontrar. Roberto, yo le quiero decir, recién lo estaba escuchando con los hombres que dio esta galería de normalización de tarifas, como yo la llamo. Sí. No solo yo la llamo yo, sino que escuché a varios funcionarios decir normalización de tarifas. Es, tengan en cuenta que estamos siendo graduales. Yo le quiero decir que hay uno que... No amenaza. No, yo le quiero decir que no amenaza. Dentro del grupo de mis amigos hay uno que nos llaman... Anda, tibio. No te la aguantás. ¿Quiénes son sus amigos? Espert. ¿Sabe que me lo cruzo a Espert? Cruz que corre a la mañana. Se despierta hasta ahora. Sí, más o menos. Y más sale a alimentarse. Perdón, José Luis, podemos estar en las antípodas ideológicas, pero disculpe ese clarito, ¿no? Salió a alimentarse hasta ahora. No, pero lo digo yo porque salimos a alimentarse. Comemos. Sí. Lo me diga cuando lo cuelga el techo, llega la cabeza hasta el piso. Porque duerme así. Yo le quiero decir una cosa. Pero eso sí es cierto. Mi nombre es Horacio Marmurek. Menos mal que dijo Marmurek y no Leo Gallego, que está en línea y nos quiere contar las novedades. Volvió el fútbol. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Sí, ha comenzado la fecha 9 de este torneo de transición, torneo corto, el último de los torneos cortos, porque ya a partir de mitad de año empezará a jugarse el torneo largo que irá de mitad a mitad de año siguiente. Fecha importante, tuvimos 3 partidos, uno que ya se jugó y 2 que están terminando. El que se jugó fue el triunfo de Atlético Tucumán, que le ganó a Huracán 2-1. Este Huracán que venía muy bien, que si ganaba quedaba como puntero, que tenía 17 puntos, que estaba a 2 de Lanús, que tiene 19, uh-huh. Pero enfrente, en Tucumán, un Atlético que es la sorpresa, o una de las sorpresas de este campeonato, también tenía 16 puntos, con el triunfo de hoy suma 19, queda puntero en el grupo 2. Atlético Tucumán, recientemente ascendido, Roberto, es el puntero de este grupo 2, por diferencia de gol, está con los mismos puntos que tiene Lanús. Ganó 2-1, fiesta tucumana, para el primer turno de esta fecha 9. En segundo turno, desde las 21:15 están jugando. En el sur, Temperley con Estudiantes, gana Estudiantes de La Plata 2-1, mucha lluvia, como en casi toda la provincia y Capital Federal. Se dudaba si el partido se iba a jugar o no, pero respondió el campo de juego y se está jugando, está ganando Estudiantes 2-1 a Temperley. Mientras que en Bahía Blanca, sin lluvia, Rosario Central, otro que es el puntero, pero en la otra zona, en el otro grupo, está cayendo con Olimpo 1-0. También es importante este partido porque si Central gana, se empieza a desprender. Central tiene 17 puntos, al igual que Godoy Cruz, son los dos que están punteros en el grupo 1. Y está perdiendo la oportunidad de poder ganar hoy y desprenderse y sumar 3 puntos. Pero igual, faltan todavía 15 minutos, está perdiendo 1-0. Como verás, en los dos grupos no aparecen los grandes. Porque en el grupo 1, no. En la zona 1, está Central y Godoy Cruz con 17 puntos. Los punteros. Recién aparece Independiente con 14 y después está ya a 5 puntos su San Lorenzo de Almagro, que tiene 12 puntos. En este momento el gol de Rosario Central, y sí, es importante, Marco Rubén de cabeza pone la igualdad. Ahora Rosario saca un punto más, buen punto del equipo de Coudet, está empatando 1-1 en Bahía Blanca y suma 18 puntos. Te decía lo de los grandes, porque ni San Lorenzo ni Independiente tal vez es el que más cerca está, pero está a 3 puntos de los punteros, y ni que hablar River, que tiene 9 puntos y que viajó a Paraná para jugar con Patronato en la jornada del sábado a la noche. Y en el otro grupo, donde aparecen Lanús con 19, Atlético Tucumán también con 19 con los 3 puntos de hoy, Huracán con 17, recién ahí aparece Racing, que tiene 14, y más atrás Boca con 11. Los grandes no están en la conversa del campeonato por ahora, faltan, esta es la fecha 9, faltan la mitad, pero bueno, a ver, está claro que a esta instancia muchos pensábamos en Boca estando puntero, en River, en San Lorenzo que había comenzado bien y después se quedó, pero también hay una realidad, los grandes están jugando Copa Libertadores, sí, y muchas veces se nota en la consecuencia de elegir un torneo u otro y no pueden llevar adelante las dos competencias. Ni River, ni Boca, ni San Lorenzo, ni Racing, recién Independiente, justamente no juega Copa Libertadores y es el que más se acerca a Central, que tiene 18 puntos, y a Godoy Cruz, que tiene 17 en la zona 1. Reiteramos, Olimpo y Central igualan 1-1 ahora en 32 minutos con este cabezazo de Marco Rubén. Estudiantes le gana a Temperley 2-1 y en primer turno, ya finaliza en Tucumán, Atlético, recientemente ascendido, le ganó a Huracán, que venía en una fecha positiva, el conjunto de Parque de los Patricios, 2-1, Roberto. Bien, Leo, que tenga buen fin de semana. Igualmente, hablamos en la semana, chau chau. Abrazo grande, muy, muy bueno, muy completo el informe, y aparte le di una felicidad, en vivo, a Pablo Caruso, que es de hincha de Rosario Central, canalla él. Sí, señor. No como otros canallas, vos sos canalla. No, este es con Y, tal cual escribía el negro Fontana Rosa. Con Y, muy bien. Qué aburrido que era Fontana Rosa, ¿Cómo aburrido Fontana Rosa? A mí me gusta Ari Paluch. Otro monito, está bien. El combustible, estamos hablando de libros. Yo. ¿Tiene que ver Fontana Rosa con Ari Paluch, señor? Dos escribidores, señor. No se llaman escritores, no se dicen escribidores. Bueno, lo dije. Ahora, cuando volvamos a la noticia, sí. Gaby Borrelli. No. Sí. No. Y lo va a justiciar poéticamente. ¿Hay un fiscal? No va a haber fiscal. Va a haber alguien que sabe mucho de literatura, de poesía, de arte, de cultura, y lo va a poner en caja a usted, que está desmadrado. ¿Cómo se llama? Gaby Borrelli. Como Gaby Borrelli, compañera de Tom Loop, el Pez Náufrago. La verdad, un orgullo. Para nosotros, en un ratito, después de estas noticias, la tenemos acá en el piso. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 98%. El presidente Macri culminó su participación en la cumbre de seguridad nuclear. El primer mandatario reiteró que la apertura al mundo traerá un enorme proceso de inversión al país. Según dijo el presidente antes de subirse al avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, el proceso de inversión será como no se veía en décadas y generará muchos puestos de trabajo. El juez federal Sergio Torres pidió las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina Kirchner correspondientes a 2013. Lo hizo en el marco de una denuncia que realizó la diputada nacional Margarita Stolbizer por la presunta omisión de plazos fijos que estaban originalmente a nombre de su marido. Según la denuncia de Stolbizer, la expresidenta habría declarado un patrimonio personal menor al que en realidad poseía. El comisario Néstor Roncaglia reveló que en las últimas horas se realizaron detenciones vinculadas a casos de secuestros express. El jefe de la Policía Federal contó a Radio del Plata que en los últimos días se acrecentaron esta modalidad delictiva, pero que tiene una unidad especializada para estos casos. Ocurrieron varios hechos, sobre todo en la zona oeste, también en Capital Federal, en la jurisdicción lindante con la General Paz, frente a Ciudadela. Nosotros tenemos el departamento antisecuestro y están abocándose en la investigación de estos hechos. Tuvimos estos tres últimos días tres hechos en Capital Federal y tenemos ya cuatro detenidos. El de primero, los detenidos son dentro del barrio Rivadavia, y dos fueron detenidos anoche cerca de General Paz y la avenida Balbín. No hay que ser ciegos. Participan y participaron y seguramente van a participar policías que no son policías, son delincuentes. Pero no tenga la menor duda que nosotros, si detectamos que hay un policía involucrado o miembro de cualquier fuerza y tenemos una bajada de línea directa del Ministerio de Seguridad, vamos a avanzar y es más, hasta que vamos a poner más énfasis en investigarlo y detenerlo. La jefa de terapia intensiva del Muniz dio detalles sobre los casos mortales de dengue en la ciudad. Los pacientes eran una docente de 47 años y un hombre de 49. Precisamente sobre este último caso, Mabel Noguera detalló lo sucedido. En otro caso se trató de un paciente de 49 años que consultó en otro hospital público, donde sí ya en este caso entró en forma grave, con una evolución de 24 horas aproximadamente desde el comienzo de los síntomas, y nos fue derivado, tomamos todas las medidas del caso. El paciente permaneció 4 días internado con una evolución crítica desde el comienzo, falleciendo, y luego diagnosticándose como única posibilidad dengue en este caso. También el paciente padecía ya desde hace varios años una patología crónica preexistente. Deportes. Fútbol. 3 partidos abrieron la novena fecha del torneo de primera división. Atlético de Tucumán venció 2-1 a Huracán. En tanto, Estudiantes vence a Temperley de visitante por 3-1. Olimpo empata con Rosario Central por 1-1. Temperatura en Buenos Aires 19 grados 6 décimas, la humedad 98%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Habla la que fue y la que será, la madrina en la otra radio. Pero gracias a Dios que te puedo encontrar. Y gracias a Dios que nos podés decir las cosas que necesitamos escuchar. Te queremos mucho y lo que necesites de nosotros, mi nombre es Donna Carol. Que se sepa, no me interesa. Caballero, buenas noches, equipo. Una vez escuché a alguien que no me recuerdo en este momento, que el cínico sabe el precio de todo y el valor de nada. Ahí está Lombardi, peor que un camionero de Moyano. Gracias. Buenas noches, señor Roberto Caballero. Bueno, lo escucho todas las noches. Toda mi familia estamos con Radio del Plata, en realidad todo el día, absolutamente. Muy bueno su comentario sobre Hernán Lonardi, que primero no entendía muy bien por qué lo llamaba así. Ahora sí, después lo entendí, está buenísimo. Y siempre pensé, sí, que se hace el santo y es cínico, realmente. Siga así, que estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes comentan y nos hacen ver. Mi nombre es Dora Elvira, soy de Ceiza. Muchas gracias. Quiero decirle que me cuesta hablar porque estoy terriblemente angustiada, pero ¿qué pensaría Germán Abdala, Agustín Tosco, el mismo Ubaldini, cuando ve a los gremialistas y sindicalistas entregarse de la manera que se entregan? Está, el país se les viene encima, los va a pasar por arriba. Por favor, en 3 meses hicieran el desastre que están haciendo. Dieron vuelta al país como una media. Para peor, la gente les va a pasar por arriba. Prepárate, Macri y compañía. Buenas noches, caballero. Bueno, recordar que entre las promesas de campaña de Macri no estuvo el tema de la inseguridad, porque las promesas de campaña fueron pobreza cero, luchar contra el narcotráfico y eliminar la grieta entre los argentinos. Eso realmente fue muy sorprendente, porque tanta manija que se le dio a la inseguridad en el periodo pasado, que realmente es verdad, porque en el conurbano es impresionante lo que pasa, robos en las casas, robos en las calles, es constante. Si uno se la cuenta en un área chica de 4 manzanas, bueno, los últimos 4 años la cuenta da 40 delitos cometidos, bueno, así multiplicado por la cantidad de manzanas. Buenas noches, señor caballero, soy Ortega Julio de acá de Villa Torti. Bueno, muy bueno el programa, gracias por todas las noticias que nos da. Es la única radio que nos queda, Radio de Plata, Radio Cooperativa y AM750. Mucho gusto, el saludo para todos, un abrazo. Julio Ortega, Villa Torti. Buenas noches, Roberto. Bueno, quería comentarte de que la señora Micheli dijo que le afectaba el gas, el aumento del gas, de la luz, pero no va a compararse jamás el sueldo de ella con la gente de un trabajo. Eso es tomarle el pelo a la gente. ¿No tienen un poco de vergüenza la cara de cemento que tienen? Según ellos está todo bien, está todo perfecto, pero cada día rinde menos el dinero. Es una barbaridad, es una barbaridad. Roberto, bueno, estoy escuchándote. Qué suerte que volviste a la radio. La verdad es una alegría enorme. Bueno, hay que tener cuidado, porque pasás al lado de Macri y te aumenta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un paro por tiempo indeterminado para que retrotraiga todo, todos los aumentos, los vestidos. Ya, hay que hacer algo urgente porque es imparable. Aparte, nos tomó de sorpresa. Nunca nos imaginamos, sabíamos lo que era, pero nunca nos imaginamos tanto. Un beso, María de Almagro. Un beso, María, un beso a todos. Gracias por los llamados, y si nos tomaron de sorpresa, es verdad. Y lo que hay que hacer es no deprimirse, sí, y nada, vincularse, organizarse, escuchar la radio, informarse, estar un poquito al tanto de las cosas que van pasando. Y un beso enorme, enorme, enorme, enorme a nuestra madrina en Radio Nacional, que era Dona Carol, que creo que fue el primero llamado de la tanda que tuvimos recién. Dona, te queremos mucho, un beso grande, saludos a tu marido, gracias, gracias por tu arte, tu música y el acompañamiento también todos estos Dona años. Carol, qué voz, ¿no? Qué voz. Muy bien, muy bien. No, ahora le digo, yo siempre a Dona le digo, ¿cómo podés escuchar a caballero vos con lo inteligente que sos? Gracias, gracias. Gracias por lo que me toca. Sí, Dona. ¿Y qué dijo Dona? ¿Eh? ¿Y qué dijo Dona? No me contestó. Lo bien que hace. Tenemos alguna cortita antes de ir con Gaby. A ver, dale, cortita. A propósito de lo que nos comentaba un oyente, el presidente Mauricio Macri no va a participar. Por primera vez un presidente no lo va a hacer en el acto de homenaje por los caídos en Malvinas. Según dispuso el gobierno, al acto central en Tierra del Fuego va a ir el ministro del Interior, Octavio Frigerio, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich. La decisión del gobierno tiene que ver con diferenciarse de lo que se venía haciendo hasta ahora, que era, bueno, un homenaje a los excombatientes. Esto está generando bastante malestar entre los grupos de veteranos de guerra. Lo concreto es que Macri va a recibir a un grupo de excombatientes en la Quinta de Olivos el lunes. Un grupo de 15, entre ellos una mujer. Recordemos que Macri llega mañana a las 9 de la mañana de Estados Unidos, está participando de la Cumbre de Seguridad Nuclear. Hoy en Washington se cruzó 10 minutos en un pasillo con David Cameron, el primer ministro de Inglaterra. Allí le confirmó el presidente que va a viajar una delegación encabezada por la canciller Malcorra a un seminario de transparencia internacional que se va a realizar en Londres el 12 de mayo. Y también Macri se reunió con el en una reunión bilateral con el primer ministro chino para hablar de la relación entre ambos países. Macri en ese marco dijo: vendrán inversiones como nunca antes en décadas. ¿Dijo eso? Sí, vamos a ver si es así, ¿no? 30 minutos le dio Xi Jinping, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que de esa reunión van a salir varias decisiones, ¿no? Sí, ojo, porque lo que anunció Malcorra es que el gobierno chino había aceptado revisar algunos de los convenios y las inversiones que habían realizado, que habían pactado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, pero no anunciaron nada. Lo que se había dicho en el cronista comercial. Claro, no hay nada oficial por ahora, ¿no? En realidad, me parece que hay una negociación abierta. Sí, una negociación abierta. Igual, nada más quieren plantarse desde otro lugar, ¿no? Sí. A lo que había ocurrido antes, pero bueno, en fin. Lo que pasa es que estamos hablando de contratos que ya están firmados y están en vigencia. Es el punto. Entonces, por eso, ir o venir atrás con inversiones o con acuerdos no es sencillo. Este es el punto. Una cosita, le mando un beso también a Gustavo Olema, que seguramente nos está escuchando. Me dice Florencia a través del Facebook que lo del arroz con el celular da resultado. Se me cayó la semana pasada, enseguida lo desarmé, lo sequé y lo metí en arroz, a los tres días siguió andando. Bueno, muy bien. Vemos que la columna de tecnología de Olema anda como tiro. Muy, pero muy bien. Entre el limón y el arroz, nos vamos haciendo cada vez más amigos. Bueno, muy bien. Gaby Borrelli, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarte. Ay, gracias por recibirme. Un placer de saludarte. Necesitamos mucha poesía. Bueno, gracias. Voces femeninas y poesía necesitamos. Sobre todo. El cupo. Sí, esto es el cupo. Sí. El cupo femenino. Sí. Me voy a decirlo. Es verdad. Es cierto. Vamos a trabajar intensamente para que... Estamos trabajando para que eso suceda. Por supuesto. Bueno, sí, vamos a... Trabajamos para mejorar el servicio. Claro. Estamos trabajando. Bueno, gracias por recibirme. La verdad que tantos años aquí con Tom, en este mismo horario, compartiendo poesía. No queríamos tampoco dejar a los oyentes huérfanos de esa poesía, así que los viernes la propuesta es hablar un poco de lo que está pasando en la mente de la cultura, del movimiento que hay poético, cultural, en torno al nuevo escenario político, que siempre, desde los medios de comunicación siempre hubo esa idea que Tinelli siempre ironizaba, ¿no? Cuando viene la poesía, viene siempre el de traje y corbata y violines, ¿no? Sí, sí. Como si viviera en un mundo y la poesía no tocara a nadie, cuando la poesía en realidad lo que hace, y nuestros grandes poetas como Tuñón, por ejemplo, que vamos a escuchar hoy, lo que hacen es intervenir, interpelar todo el tiempo a través de la poesía, la realidad. Y ayer, Roberto, hubo un hermoso momento en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional está pasando ese enorme edificio de Clorindo Testa que parece un barco encallado en medio de las eras. Realmente parece, ¿no?, un barco sin timón. Uh-huh. Porque, bueno, la designación de Alberto Mangel al ambiente intelectual argentino entusiasmó un poco, porque es un hombre de una estatura intelectual y un intelectual de fuste, como se llama, ¿no? Bien. No, nadie puede sacarle pergaminos a Mangel, que vivió su infancia en Israel, luego, porque su padre era diplomático. Uh-huh. Luego trabajó desde... ¿El padre no fue el primer embajador? Sí, exacto, fue el primer embajador. Embajador peronista. Peronista. En el Estado de Israel. Exacto. Luego él no tuvo una juventud muy política, pero sí le tocó en suerte trabajar en la librería Pigmalión. La librería Pigmalión era la librería a la que asistía Borges. Y él era empleado de ahí. Entonces se transformó Mangel en el lector de Borges. Cuando Borges estaba ciego, quien iba y le leía era Mangel. Mira. Entonces él se crió en ese ambiente y es no un discípulo, porque la palabra podría ser muy grande, pero sí un poco de las obsesiones en cuanto a las bibliotecas y al libro se las trasladó Borges a Mangel. Y él compartió mucho el ambiente de Bioy Casares, de Mangel. Realmente la vida intelectual de Mangel está marcada por la presencia de Borges y por las obsesiones literarias de Borges. Todos los libros de Mangel, tiene una veintena de libros publicados, tienen una obsesión, que es el lector. Tiene la historia de la lectura, donde él, desde los primeros lectores, quiere trazar no la historia del libro, sino la historia de la lectura, una historia a veces un poco invisibilizada, ¿no? Uh-huh. Porque siempre está la historia del que escribe, pero no del que lee. Claro. Pero bueno, la designación, decía, en ese momento causó cierta expectativa con una sonrisa, ¿no? Bueno, un tipo como Mangel, dice, un lector. Una aventurera, y además dijo, bueno, hace muchos años que no vive en la Argentina, pero él dijo, bueno, tengo que solucionar, vive en una abadía en Francia con 40.000 libros, el tipo. Es donde vive Mangel es algo que no sé, es el sueño de cualquier lector. Vive en una abadía en Francia, sí, con 40.000 ejemplares. ¿Y por qué va a venir acá? Porque él dijo en una oportunidad que le parecía un acto muy egoísta negarse al ofrecimiento que le habían hecho. Ah, bueno. Dijo, no puedo negarme a ser el director de la Biblioteca Nacional. Y en ese momento habló Miel de la gestión de Horacio González. Porque, yendo un poco para atrás, en el mismo momento que Mangel estaba leyéndole a Borges, Horacio González era un hijo de trabajadores, un hombre de las cátedras nacionales, un hombre militante, tiene la misma cantidad de libros editados prácticamente, y nacieron con 4 años de diferencia. González nació en el 44 y Mangel nació en el 48. Como que podemos trazar, ¿no?, dos radiografías lectoras o intelectuales. La de González siempre relacionada justamente con la historia de la literatura argentina en relación a los discursos políticos, sí, o cómo lo político se entrama, ¿no?, con los libros. Yo creo que él es uno de los grandes lectores de lo que es el criollismo, ¿no?, y la cómo se constituye un lector, y también muy entroncado en Latinoamérica. Horacio vivió su exilio en Brasil, en San Pablo. Él tiene varios libros publicados en Brasil. Es un hombre de Latinoamérica, es un hombre del pensamiento latinoamericano. Y en la biblioteca, primero fue el subdirector de cuando fue designado Elvio Vitale. Sí, claro. Después, cuando muere Elvio Vitale, gran editor de las librerías Gandhi, bueno, accede a la dirección Horacio González con la vicedirectora Elsa Barber, que hoy está un poco ausente, ¿no?, del conflicto gremial. Ella siguió, digamos. Ella siguió, siempre tuvo a su cargo todo lo que es más bibliotecológico, porque ella es una gran bibliotecóloga. En ese sentido, las dos carreras, tanto de Mangel como de González, merecen admiración mutua, porque seguramente Horacio ha leído a Mangel y ha discutido con sus libros, y Mangel también con los de González. Pero sí, lo que ha hecho González con la biblioteca es un espacio de no solo de conservación de los libros, sino de circulación lectora. Claro. Es decir, ¿y qué sentido tiene tener una biblioteca llena de libros si esos libros no se ponen en discusión y se ponen en tensión? Mismo, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Carta Abierta, pero el lugar es que estaba en la Biblioteca Nacional. No sé, no discutía de Carta Abierta, no estaba en otro, estaba en la biblioteca, en un lugar de circulación de pensamiento. Uh-huh. Es decir, hay un paradigma que establece que libros es pensar. No es solamente salir de la realidad, sino estar en la realidad. Por eso, en estos años de gestión, la biblioteca puso en circulación libros olvidados, puso en circulación partituras olvidadas, ¿no?, dándole lugar a los músicos, espacios para presentación de libros. Esto lo voy a decir así. Vos sos un escritor absolutamente desconocido, ¿no?, que vivo en el conurbano bonaerense. Sí. Y saco mi librito pobre y malo. Yo llamaba a la Biblioteca Nacional y decía, hola, ¿puedo presentar mi libro? Así, sí, ¿qué me quiere? ¿Puede venir? Sí. Y le damos. Y la cantidad de libros malos que tienen que existir se han presentado en la Biblioteca Nacional. O sea, no se privilegiaba las grandes editoriales ni las grandes... En absoluto, firmas. Esto, digo, pueden ahora llamar en este instante un montón de gente que con una edición personal de 100 libros ha presentado su libro en la Biblioteca Nacional. tanto en la biblioteca como en el Museo del Libro y de la Lengua, que también hizo una gran... Horacio saca esa idea del Museo del Libro y de la Lengua Portuguesa de San Pablo. Ahí estaba María Pía López, ¿no? Ahí estaba María Pía, que también, ¿no?, pone en circulación discusiones borgianas, de literatura latinoamericana, y también espacios de lectura, de poesía, de presentación de libros. La primera lectura que se hace del Ni Una Menos, la lectura donde muchas periodistas y escritoras se reúnen por los números apabullantes de los femicidios, fue en el Museo del Libro y de la Lengua. No es un lugar, no era un la propuesta era pensar y poner en acción y circulación los libros. Escuché algún discurso macrista en relación al tema de la biblioteca, que ellos querían acabar con el centro cultural. Exacto. No quieren se transformar en un centro cultural y quieren volver a la biblioteca del paraíso borgiano. Exacto. Bueno, justamente esa biblioteca de Babel, esa biblioteca ideal, esa biblioteca de la que Mangel habla incansablemente, ¿no? Decir, bueno, tenemos que la curaduría del libro, cómo se guardan los libros, es más, él dijo que la gran falencia de la gestión de González había sido justamente cómo estaban, que no sabían qué cantidad de libros tenían, cómo los tenían. Uno de los, para mí, en estos años, de las mejores editoriales fue la Editorial de la Biblioteca Nacional. En el sentido de qué libros se podían conseguir, el primer libro de ciencia ficción argentina. Ninguna editorial pequeña, ni pensar en las multinacionales, iba a sacar ese libro. Hay libros que solo se consiguen, el libro de Salvadora Mayron Rubia, que fue, por ejemplo, La Mujer de Natalia Botana, ¿no? Ese, que era una gran dramaturga, un libro inconseguible. Bueno, la Biblioteca Nacional estaba ahí, la editorial estaba ahí donde no iba a estar el mercado privado, ¿no? Bueno, justamente se quiere terminar con esa cuestión. Alberto Mangel no asumió todavía, él pidió tiempo hasta julio. En la Abadía. Está en la Abadía, no, en este momento está curando el Festival de Literatura de Flandes. Ah, mire usted. Bueno, que es más o menos como la Abadía. Sí, está... ¿Se enfermó? No. ¿Usted lo conoce a Mangel? ¿Cómo no lo voy a conocer? Romino Mangel. Está en la mañana de Radio Romina Nacional, la cobrando sobrina. Cuatro veces sobrina. Más que usted. No me lo recuerda. No me lo recuerda. Aparte no es cierto. Cuatro veces más no. Tres. Tampoco es cierto. No sé. Le quiero decir una cosa. Le mandamos un saludo. Sí, le quiero decir una cosa. Nosotros, en el Centro Cultural Kirchbaum, estamos organizando un encuentro para todos estos libros malos que usted dice, para presentar, es el encuentro del Fahrenheit 451. ¿Para qué más? Puede acercarse, para el oyente que no entiende el chiste, le pido que lo googlee. No. Y los oyentes ya lo pecaron, ya saben. El oyente de Radio del Plata no lee, ve películas. El maleficio de la mariposa. Ve una película. ¿De dónde saca todos esos prejuicios usted? Ah, vine con eso, nací. Messi, yo soy el Messi del prejuicio. El Messi del prejuicio, es verdad. Bueno, los prejuicios no son malos, a veces son el principio de la base del conocimiento, ¿no? Todo conocimiento empieza con un prejuicio. Gaby, no le digas eso. No le digas eso, no alimentes el monstruo, te lo pido. Bueno, en esta ausencia de Alberto Mangel, que pidió el tiempo, hay una intervención. El interventor de la Biblioteca Nacional se llama Marcos Padilla, que está gestionando, por ahora lo único que gestionó fueron los 240 despedidos. 240 despedidos que en su mayoría tienen que ver con el equipo de trabajo de lo que llaman el Centro Cultural. Por ejemplo, Ezequiel Grimson, que es el director cultural de la biblioteca, se quedó casi sin su equipo. Está solo, ¿no? Los despidos, no despidieron a cualquiera, despidieron justamente, o el Museo del Libro de la Lengua se quedó sin la mitad prácticamente de su personal. ¿Cuántos trabajadores? 1,000 hay en la biblioteca y 240 echaron. Un cuarto de los laburantes. Exactamente. Hay muchas irregularidades que desde ATE están, los sindicatos de la biblioteca están, poniendo quién firma los despidos, ¿no? No hay un nombre de una dirección, sino simplemente firma la Biblioteca Nacional. O sea, Mangel no quiere aparecer. No quiere aparecer. O lo están protegiendo. o lo está, o él mismo no puede hacer oídos sordos a esto que está sucediendo. Puede decir, bueno, llego a dirigir un lugar. Otro de los hallazgos, hay que decirlo, de González, es la gran relación que él construyó con los sindicatos dentro de la porque gestionar una biblioteca de la envergadura de la Biblioteca Nacional es también poner en circulación cierto diálogo y que los sindicatos intervengan de una manera activa, ¿no? Porque eso se trata de democratizar la cultura. Cuando vino Mangel no se reunió con nadie, vino unas visitas así medio escondida, que no se supo con quién se habló, y bueno, y se está esperando que venga en julio. Hasta ahora el estado, bueno, es de alerta. Ayer se reunieron poetas y escritores que no eran trabajadores de ahí, simplemente escritores y poetas que en estos años encontraron la biblioteca como su lugar, ¿no? Como un lugar de encuentro, de circulación, de un lugar, y bueno, que quisieron expresarse y hubo una lectura colectiva. ¿De qué trabaja esa gente? Tienen mucho trabajo y muchos talleres literarios mecánicos, en Argentina. Hay una época de talleres. Quería los talleres están suspendidos. Está todo suspendido. Decía que hasta mitad de año. Hay talleres de lectura de poesía, talleres de bibliotecología, talleres de escritura, todos suspendidos. También quedaron muchos asistentes a los talleres huérfanos, uh-huh, ¿no? Que iban ahí. Pero como suspendidos. Dijeron suspendidos. Y con clara posibilidad de que no se retomen. Con casi ninguna posibilidad. Por principio, en un momento se dijo que era hasta mitad de año, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahora no. Noé Chitrik habló, fue uno de los... hubo una solicitada hace un tiempo que hasta firmó Beatriz Arlo. Sí, sí. Gente contrariamente al pensamiento, no eran todos amigos y defensores de González, yo tampoco lo soy, ¿no? Simplemente no... Pero que también salió a defender la gestión y a mantener ese lugar. Y Noé Chitrik dijo, la biblioteca ha dejado de ser lo que había sido hasta fines de noviembre del año pasado. Sin ideas, lo único que se le ocurre a la nueva dirección, que balbucea algunas consignas reaccionarias, es eliminar lo que le daba carácter y fuerza y echar gente. Su mayor y triste éxito sería que algunos solitarios lectores se refugiaran en el silencio de las salas para huir del ruido de las calles, del tedio de sus casas, del miedo a la vejez y sobre todo del desafío de saber y de pensar. Si uno analiza la obra de Mangel, es verdad, ¿no? La biblioteca es ese lugar para salir del mundo y para refugiarse en esas salas donde se practica cierto onanismo lector, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, en estado de alerta todos los consumimos de alguna manera la biblioteca. Uh-huh. Y me imagino. A ver, yo quiero destacar, ¿no? Creo que Horacio González, a veces, hizo un trabajo bárbaro, excelente allí. Y claramente, digamos, escuchando recién lo de Noé, lo reaccionario de la formulación sobre la cual se fundamentan, digamos, estos despidos, que es destrucción de empleo, pero también es destrucción, en este caso, de producción cultural, digamos, es algo más profundo. Y digo que yo sé que hay respuesta, esto que vos estás comentando tiene que ver con eso, pero me parece que nos quedamos cortos, me parece que deberían comprometerse más sectores, digamos, ¿no? Más allá de Horacio González, quien considero un gran intelectual argentino, quizá uno de los más grandes que nos queda. El tema de la biblioteca nos ha dado mucho, a todos los que escribimos algún libro alguna vez o algo, digo, ha sido pura generosidad con nosotros, ¿no? Uh-huh. La historia de la biblioteca, bueno, la biblioteca se funda en 1810. Mariano Moreno en realidad fue el primer interventor, no director, el primer director como tal fue Paul Grussac, que a principios de 1900 un poco es como homologable lo que hizo Horacio González, ¿no? Porque también era un lugar de discusión. Claro. Con Borges hubo esa biblioteca de salón de lectura, un poco después hubo personajes nefastos como Hugo Wass. Sí, al frente de la biblioteca siempre estuvo en el entramado político y de pensamiento, uh-huh, la Biblioteca Nacional, y en este momento creo que lo está, ¿no? También para pensarlo. Gaby, no te vayas. No me voy porque tengo un regalito para ustedes. Qué bueno. Me ¡ay, regalo. Qué bueno! Les traje un regalo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que vino! ¡Qué bueno que vino! Bueno, la ahora te dije, sí, es pesado. Muy lindo su visita, ¿eh? Bueno, aparte, muy interesante todo lo que no escuché. No sea maleducado.

Caballero. Bueno, soy Jorge de Avellaneda. Quería comentarte que la comunidad de Jesús Pan de Vida, representante es el padre Fernando Abraham, ahora en este momento está muy preocupado porque han acudido mucho menos fieles. Antes, desde el púlpito, él pedía que votaran por el cambio, al igual que Mirta Legrand, que desde su mesa invitaba al vecinito de Barrio Parque, y ahora no sabe dónde meterse porque todo el mundo está en contra de ella. Y acá en Avellaneda estamos todos en contra del padre Fernando Abraham, de la comunidad Jesús Pan de Vida. Cuando veía a mi abuela en la cocina de ley, mucho hambre, mucha miseria, cuando se hacía el pan casero. Ahora están cerrando los negocios, los supermercados, están matando gente. Con tanta inflación me parece que vamos a retroceder 40 años atrás, porque ya no está quedando nada. Tanta gente sin trabajo es una vergüenza. Ojalá que el señor Macri nunca tenga que pasar hambre. Buenas noches. Habla Leopoldo de Quilmes Oeste. El programa es muy bueno, toda la noche te escucho, caballero. ¿Sabes por qué los yanquis venden más barata la NASA? Porque se la roban a los árabes. Un abrazo muy grande, muy bueno el programa. Este mensaje es para Magallanes, para que se vaya a dormir tranquilito. Te quiero decir que volveremos y seremos millones. Hola, Enrique de Villa del Parque, de Sur, acá nos tienen con tensión baja desde la mañana, tarifas del primer mundo, servicios de cuarta. ¿Cuándo se va a presentar el señor Caputo a dar el programa de inversión que desde el 90 no realizan? Gracias. Magallanes, no aflojemos, vamos por el buen camino. Dentro de poco ya vamos a estar a la altura de Grecia, de España, de Portugal, que están fenómenos. No hay que aflojar, hay que meterle, hay que apoyar y hay que esperar. Chau. ¿Aflojar? ¿Dijiste? ¿Nosotros? No creo que aflojemos. Che, me dijeron que levantaron Telecentro de... Sí, efectivamente. Levantaron Telesur de Telecentro. Sí. Y en el mismo canal pusieron CNN. Saludo para Pierri, que también escucha el programa. Un saludo, Alberto, sí. Alberto Pierri. En Villa Langostura hay un lugar, una mansión muy grande, imponente, importante, ¿sí? Que da al lago Nahuel Huapi. Y dicen que Pierri... Pone Telesur en pantalla gigante. Ahí adentro de esa mansión. Le mandamos un gran saludo a don Alberto Pierri. Don Alberto. Matancero. Bueno, sé que hay movidas ahí por el tema de Telesur. Creo que el 5 de abril va a haber una movilización frente a las oficinas de Telesur, convocada por artistas, intelectuales, periodistas. Creo que está Estela Canoni. La verdad que un texto muy lindo. Yo no lo traje acá, seguramente lo podemos leer el martes que viene, que todavía vamos a estar a tiempo, ¿no? A ver, hoy es primero 2, 3, 4, 5. Creo que vamos a estar a tiempo el día martes. Si hubiera seguido 6, 7, 8, a ver si lo levantan en el programa. Ah, cierto que no está más. ¡No! Porque capaz que nos levantaban. Eso es tirar sal en la herida. Usted es muy dañino. Le mando un saludo a Dora Beiras, que está escuchando seguramente. Probablemente. La queremos mucho. Ojalá que nos esté escuchando. Es un honor para nosotros que nos esté escuchando. Seguramente. No tiene nada que hacer. Y a Luciano Galente también. ¿Le puedo mandar un saludo a Luciano Galente? A Lucho, sí, por supuesto. Sí. Luciano, despiértese. ¿No? Debe estar ahí abrazado. Y a Carlos Solanos, que le puedo mandar un saludo. Por supuesto. Carlos Solanos, que le mando un saludo también, ¿no? ¿A quién más le quiere mandar saludos? A Javier Vicente, le quiero mandar un saludo. ¿Puedo mandar un saludo a Javier Vicente? Javi, grande, relator militante, gran compañero de trabajo. También. Uno más le queda, uno. Néstor Restivo. Néstor Restivo. Como que no, también. Un gran abrazo a Néstor, por supuesto. Saludo a Néstor Restivo. Sí. A Barragán, a Carlos Barragán. Carlito Barragán, por supuesto. Le mandamos un gran abrazo. Le mando un saludo también, ¿eh? A Dele Lisi también. Y a toda la gente, ¿no? Que está ahí. Bien, bien. Tenía un costado tierno. Los estoy cargando. Porque les tengo una bronca. Les digo la verdad. Les tengo una bronca. Me hizo cargar como un pavón. Me hizo cargar como un pavón. Bueno, basta. Vamos a volver con la poesía. Tenías un regalito para nosotros. Sí. Acaba de salir. Ustedes saben que Tolupo todavía se sigue recuperando. Sí. Él fue víctima de un accidente aquí, en lo hemos hablado tanto. 3 años estuvimos en el pez náufrago en este mismo estudio, a esta misma hora. En junio.

al extremo de que nada me pertenece sino tú. Sin embargo, yo quería hablar de la lluvia, igual pero distinta. Ya al caer sobre los jardines, ya al deslizarse por los muros, ya al reflejar sobre el asfalto las súbitas, las fugitivas luces rojas de los automóviles, ya al inundar los barrios de nuestra solidaridad y de nuestra esperanza, los humildes barrios de los trabajadores, la lluvia es bella y triste. ¿Y acaso nuestro amor sea bello y triste? ¿Y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría? ¡Oh, íntima, recóndita alegría! Estoy tocado de tu destino, oh lluvia, oh generosa. Bueno, este CD acaba de salir, Roberto, está en las disquerías, en las mejores casas del ramo, como dice Tom. Impresionante. Es impresionante la calidad. Este es el track 1, La lluvia, es un poema que Tom ama. Tiene una frase muy, muy sencilla, pero muy genial, que es una característica de tu unión, que dice: ¿y acaso esta tristeza sea una forma sutil de la alegría? Y en estos momentos donde tanta gente se siente triste, no está mal pensar esa tristeza como una forma sutil de la alegría propia, de lo que uno, de la alegría de ser uno, ¿no? A veces uno está triste porque en el fondo está alegre de ser quien es. Eso quiere decir el verso de Tuñón. Interesante. Esa tristeza es una forma sutil de la alegría. Uh-huh. Porque, bueno, la alegría, los que nos dedicamos a las palabras y a la poesía, no es menor como se usó últimamente la palabra alegría. No. O sea, la palabra que la está disputando Marechal desde los tiempos de allá. Bueno, y la palabra revolución. Y la revolución también, ¿no? Pero esa idea de que nuestro amor es bello y triste, como la lluvia puede ser bella y triste, y que la tristeza es una forma sutil de alegría, es algo muy hermoso con lo que se dormiró, me parece. Es lindo, para llevárselo a dormir, como bien vamos a decir. Le mando un beso grande a Tom. Qué lindo regalo que nos trae. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Yo renaceré, siervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota descollera. Sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante, yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que lo he sido, águila blanca de montaña. Que vuela más, no sueña, que va de frente, que no engaña. Ah, yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío. Eterno caminante. gracias por seguir ahí, gracias por el tema, che, que se lo había pedido a Sebastián Gazón. Muy lindo, Yo Renaceré, un clásico, en este caso la versión de David Bolsoni, que le gusta mucho a él mismo. Claro. Sí. A Colombia le gusta también. Sí, quiero decir que en la operación técnica está Dante Malgoglio, Fabián Panisi, muchas gracias por estar ahí, en la producción Sebastián Cazón y Emán Calisti, en algunos personajes clave de este programa, sobre todo que están vinculados al humor, la acidez y esa cosa canalla que tiene el actor más importante en este momento de la radiofonía argentina, el señor Árabe Ramil, que hace muchas cosas buenas todos los días. Hoy no sé qué pasó. hoy no sé qué falló, pero necesita hacer algo. Estamos acá. Eso es lo importante. Todavía el partido no terminó. Todavía el partido no terminó. Muy bien, tenemos cortitas al pie antes de irnos. Sí, cortita. Mariano Recalde, ¿te suena? Sí, cómo no. Expresidente de Aerolíneas Argentinas. Es el candidato del Frente para la Victoria para que el próximo miércoles en la sesión de diputados se convierta en el director de la Auditoría General de la Nación por el Frente para la Victoria. Recordarás que el gobierno de Cristina designó, obviamente mediante diputados, a dos hombres a ocupar ese lugar hace ya unos meses antes de abandonar el poder, Juan Furlón y Julián Álvarez. La justicia desestimó en el marco de una polémica respecto de a quién le correspondían esos lugares. Bueno, ahora finalmente la alianza Cambiemos va a designar un radical, uno del PRO, y el lugar del Frente para la Victoria va a ser para Mariano Recalde. El miércoles esto se va a designar en la Cámara de Diputados. Muy bien. Pablo, ¿vos tenés algo cortito? Sí, Roberto Bonadío, el juez federal, rechazó el planteo por falta de imparcialidad que había hecho la defensa de uno de los exdirectores del Banco Central en la causa que investiga el supuesto perjuicio al Estado por la venta de dólar futuro, la causa que efectivamente lleva a la citación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para el 13 de abril. Ayer te decía, se está preparando una movilización realmente muy, pero muy importante para esa jornada. Y yo creo que sí, que va a ser muy importante, ¿eh? No me animo a tirar un número, pero va a haber mucha gente. ¿Usted va a ir, Magallanes? No, lo felicito por no preguntarme si tenía algo cortito. Se ve que me conoce. Ah, no. No. Lo único que faltaba. Qué ordinario. Lo puedo decir yo. Sí, qué ordinario. No, porque mis noticias vienen con un desarrollo extraordinario. A eso me refería. Mire, la verdad, lo único que faltaba era ese costado. Ya tiene su costado diabólico. Faltaba esto. Algunas noches le pasa igual, ¿eh? No son todas. Depende de lo que tome. Algunas noches soy fácil. Dice el tema, ¿no? De los babasónicos. Y ahí me está entrando ella. Está ahí, está llegando a Alberto Flores aquí a la mesa de caballero. Sonamos todos, ¿no? Mire, la verdad que es una persona muy buena. Buenas noches, viejo. Muy tierna, que sabe. Escucha, Magallanes. Sorprendido, realmente, gratamente sorprendido de haber escuchado en la voz de Tom Lupo esa hermosa poesía de Tuñón, sí, que me recuerda a la luna con gatillo. Esa poesía que dice: un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. Maravilloso, ¿eh? Y quiero vincular a la poesía con el tango. Lo que estamos escuchando no es otra cosa que la orquesta de Tanturi y la voz de Alberto Castillo. Un dúo extraordinario, pero Tanturi también tuvo otro compañero y es Enrique Campos. Y hoy vamos a pasar de este dúo formidable, una grabación registrada en el año 1945 del tango Discos de Gardel. Tiene una frase maravillosa que dice que un tango es como un portal que lo vincula con los recuerdos y esos amores que han quedado en la nebulosa de su alma. Sin más, vamos a escuchar este tango que lo presento hoy porque, como decía el Mariscal Perfumo, hay tanguito, hay tango y hay tangazo. Este tango lo que tiene es una melodía maravillosa que invita a ser bailado. De Tanturi y Campos, Tango de Gardel. ¡Dale, pibe! Ojalá que salga.